We're going to count together up to 11. Tina launa sor ben titani pieni ben. Ben ayi ata ana anu ayuok ayopoin ani piwai pie ni ben. Ben ayi ata ana anu ayuok ayopoin ani piwai pie ni ben. Ben ayi ata ana anu ayuok ayopoin ani piwai pie ni ben. We're going to say the days of the week together. Tina yela da bibie. Dian. Bio. Deire. Detere. Beruana. Zanto. Dianto. Dian. Bio. Deire. Detere. Beruana. Zanto. Dianto. Dian. Bio. Deire. Detere. Beruana. Zanto. Dianto.